Tenemos el contacto internacional ya hoy con Colombia. Conversamos cada tanto con Simón García, militante de la izquierda colombiana, para actualizar la realidad de ese país. Simón, buen día, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Muy buenos días, Hernán, muy buenos días, Ángeles, un buen día a toda la mesa y a todos los oyentes de la emisora. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto con el frío habitual de esta época del año acá por el sur, Simón, y un gusto escucharte nuevamente porque queremos seguir de cerca todo el proceso. Lo hacemos desde hace años, por cierto, que vive Colombia en este momento, y tener contigo una visión desde la izquierda de lo que está ocurriendo en ese país. Comentábamos con Ángeles el inicio de unas maniobras del Comando Sur de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad?, con la participación de varios países de la región. Eso no ha cambiado, al parecer, con el gobierno de Gustavo Petro, esa presencia militar estadounidense. Efectivamente, Hernán, y a la audiencia les comento que efectivamente eso seguirá sucediendo, y ahorita llega con mayor fuerza, pues porque el señor Gustavo Petro se ha comprometido con el Comando Sur de los Estados Unidos. Y ya se sabe que prácticamente ha entregado la Amazonía, así de sencillo. Y obviamente parte del departamento del Chocó y las Islas Gorgona. Esto hace parte del plan geoestratégico de los Estados Unidos para mantener control en la región. Ya saben ustedes, pues, el tema de las disputas económicas y políticas que hay con China y con Rusia en estos momentos, y eso hace parte de ello. Lo que implica que efectivamente este señor es un agente de los Estados Unidos, inclusive la comandante de Comando Sur de los Estados Unidos, la generala Richardson, hace unos pocos días sacó unas declaraciones donde decía que este continente era muy importante por las tierras raras que había, por el coltan, por el litio, por una cantidad de riquezas impresionante, y sobre todo por el tema del agua. Sabemos que el tema del agua es una problemática que obviamente va a quejar a la población mundial, y desde aquí, desde hace mucho tiempo, estaban sacando agua, por ejemplo, de los ríos Atrato, del departamento del Chocó, en grandes buques cisternas que sacaban para los Estados Unidos para purificarla, mientras que el pueblo chocobano se moría de ictericia y otras enfermedades intestinales porque no podían tratar el agua. Muy rico en agua, pero el agua completamente sin tratar, pues obviamente produce enfermedades en la gente. Y obviamente eso hace parte de una apuesta de lo que se llama, o lo que podemos llamar ahora, el capitalismo ecológico, que quieren proteger la Amazonía, pero obviamente con una serie de políticas y prácticas de lo que hoy conocemos como el capitalismo verde, ¿no? Con unas serias implicaciones que traerá eso más adelante para todo el continente, no solamente para Colombia, ¿no? Simón, buen día. Y nosotros, viendo estas noticias sobre Colombia, nos enteramos que Uruguay también participa. Participan muchos países, 4.500 personas son las que participan, entre hombres y mujeres, en este ejercicio UNITAS. Sí, claro. Inclusive las conversaciones en el encuentro que hubo entre el señor Petro y este señor Lula da Silva, pues eso fue un parte como de la temática de lo que se habló. Es un encuentro supuestamente grande para muchos sectores supuestamente de izquierda, que no son capaces de analizar el trasfondo de lo que se está hablando y de lo peligroso y de las consecuencias que este tipo de alianzas va a tener con los Estados Unidos. Es decir, aquí nos van a privatizar hasta el aire, van a convertir todo el tema de lo que es la ecología en un tema de negocio, y finalmente, pues obviamente, vamos a terminar siendo como arrendatarios de algo que obviamente nos pertenece, y no solamente a los latinoamericanos, sino a todo el mundo. Sí. Es decir, la situación es supremamente complicada. Ya también empiezan a hablarse de bonos azules, o sea, el tema de manejar todo lo que tiene que ver con el plancton en los océanos. Esto es una cosa brutal, es una venta y una entrega total al imperio norteamericano. Y todos hablamos de lo mismo, ¿no? La energía, el medio ambiente, son todos temas que se han impuesto. Acá en Uruguay, por ejemplo, te comentamos, estamos nosotros sin agua aquí en el sur del país, en un país chiquitito como el nuestro. pero más al norte hay grandes empresas que están perforando acuíferos para hacer hidrógeno verde, que queda como que es de lo más cuidadoso del medio ambiente, y es terminar con el agua. Sí, por supuesto. Es que el tema de la explotación de la naturaleza con el tema de la, del capitalismo es brutal, es igual, es arrasar con todo el tema de la naturaleza, ¿sí? Convertir la Amazonía en una zona de experimentación de ellos por la cantidad de biodiversidad que existe en la región, ¿sí? Sí. Y obviamente privatizar el tema del agua, van a concentrar el tema del agua, y eso es evidente y claro. Aquí yo no le veo nada revolucionario a lo que está haciendo este señor. Inclusive hace unos días una periodista dijo y comentó, por ejemplo, frente a su discurso ecológico y su discurso ambiental, que el señor Petro debería cambiar de discurso porque cada día más no se desprendía de lo que decía Macron, que Macron decía lo que Petro decía en español y Petro decía lo que decía Macron en francés, lo decía en español él. O sea, es un discurso que ya se vuelve repetitivo y harto, pero que tiene unas connotaciones y se ve a grandes rasgos hacia dónde va. Es decir, todo este tema, hace poco, por ejemplo, con el tema de yo puedo decir y asegurar, y estamos seguros de eso en este momento, de que este es un gobierno completamente hegemónico. Hace unos días el señor Bonilla, que es el ministro de Hacienda, fue a hablar con el Fondo Monetario Internacional para que le avalaran y le aprobaran sus reformas. Es decir, yo pienso que un gobierno que se dice alternativo, que tiene que consultar con el Fondo Monetario Internacional, que sea avalado por la OCDE, por todos esos entes de capitalismo, pues obviamente no puede ser alternativo. Aquí que no nos vengan a seguir engañando, como engañaron a los uruguayos en una época, como engañaron a los ecuatorianos en una época, como engañaron a los brasileños en una época, como engañan en Argentina, como engañaron en Argentina e incluso en Venezuela con gobiernos alternativos que lo único que han demostrado es que han detenido el avance del desarrollo de la organización social en nuestros continentes y la han acabado completamente. O sea, lo poco de movimiento social que hay ahora, pues obviamente está casi que cooptado por el Estado, si es que existe, ¿sí? Entonces, es una situación bastante grave, un panorama bastante oscuro para el futuro de América Latina, lo que no pudo hacer la derecha en 50 años porque había movimientos de resistencia, sí, dando la pelea. Hoy lo hacen estos señores de un solo brochazo, ¿sí? De un solo pincelazo, facilito. Entonces el señor Petro le sube 600 pesos a la gasolina y justifica que es que nosotros los colombianos estamos pagándole la gasolina a los señores que tienen camionetas de alta gama, cuando eso no es cierto. El 90%, 99% de la población utiliza la gasolina como combustible para moverse. Sí. ¿Sí? Hoy hay una manifestación aquí en Bogotá por las personas que tienen motos, precisamente por eso, porque muchos trabajan con sus motos, ¿sí? Los taxistas se mueven con gasolina, inclusive el transporte de la comida al interior de las centrales de abasto hacia los barrios populares de Bogotá se hace a través de carros de gasolina, con motor a base de gasolina. Eso implica que va a subir inclusive los alimentos, así digan otra cosa completamente distinta. Yo no me quiero imaginar donde hubiese sido el señor Rodolfo Hernández, pero además justificado por sectores de la izquierda, que es que hay que hacerlo porque el tema de la deuda social y para cumplir con los programas sociales hay que subir la gasolina porque la gente pobre no tiene carro, pero sí utiliza carros muchos, y aquí la gente, la mayoría de la clase media y clase popular. A ver, se cortó ahí parece, ¿no? Sí. Ahí te oímos. Trabaja con motores a combustión de gasolina. Entonces es supremamente complicado lo que está sucediendo. Yo no me imagino, y además justificado por sectores de izquierda, como te digo, ¿no? Sí. Pero lo más grave y lo más delicado es que uno dice, hace unos años atrás, el señor Gustavo Bolívar, que hace parte del pacto histórico de Colombia Humana, dice durante el gobierno de Duque, porque le iban a subir 30 pesos a la gasolina, que si eso sucedía iba a haber un estallido social. Hombre, entonces ahora frenan los estallidos sociales porque ese señor Gustavo Petro, cuando la gasolina no sube 30 pesos, sino 600 pesos. La pregunta es, ¿qué hubiese sucedido donde hubiese ganado el señor Rodolfo Hernández la presidencia, que era la disputa que tenía el señor Gustavo Petro, y hubiese subido 200 pesos la gasolina? Esto se hubiera reventado. Tenlo por seguridad, y ellos hubieran salido a decir que era una alza injustificada, que no tenía, que eso iba a perjudicar la canasta familiar. porque la verdad es esa, ¿sí me entiende? O sea, así son las cosas. Lanza la gasolina, que haga la que la haga, es un crimen para este pueblo. Simón, a propósito de la actualidad política, ¿qué ha pasado con el entorno o la crisis que generó, digamos, viendo la justa medida que vos nos digas, lo que fue la salida de la jefa de gabinete de Gustavo Petro con el tema de ahí del espionaje telefónico a una empleada, la salida de Benedetti también, digamos, pudo recomponerse el entorno más cercano de Petro sin mayores consecuencias políticas? No, yo sinceramente pienso que finalmente eso lo han tratado de opacar un poco y han tratado de bajarle y encubrirlo un poco. Los medios de comunicación son muy hábiles para eso, inclusive están al servicio pues de los diferentes regímenes y de los diferentes gobiernos, o sea, porque les interesa, porque hay negocios detrás de ello. Entonces digamos que han ocultado un poco, le han bajado un poco la temperatura, pero obviamente pues eso es un escándalo que generó una crisis sensible dentro de ese gobierno que creo que no ha podido recomponer, ¿sí? Obviamente han tratado de maniobrar y manejar la situación frente a ese tema, pero pues obviamente pienso que eso va a tener unas grandes repercusiones más adelante cuando el señor Benedetti hable, si es que fue que ya no negociaron por debajo de la mesa y le ofrecieron algunas cosas para que no abra la bocota, porque realmente es eso, tipo sí tiene mucha información y es evidente que algo sucedió allí, porque la región Caribe quien manejó la campaña fue el hijo del señor Gustavo Petro, Nicolás Petro, y el señor Benedetti, y estos obviamente tenían una cantidad de recursos impresionantes, porque si mal no recuerdo, que no es que mal recuerde porque me acuerdo perfectamente, tenía una flotilla de buses con la imagen del señor Gustavo Petro, el nombre del pacto histórico, recorriendo la región Caribe. ¿Sí? Entonces, eso es, tiene un costo. Pero además, pues los vuelos charter donde el señor Petro aparecía en Barranquilla a las 10 de la mañana y en Nariño a las 4 de la tarde y después en otro lado a las 6, pues eso tiene unos costos, y él siempre estaba viajando muy cercano con el señor Benedetti, que efectivamente es un grandísimo bandido, ¿sí? Eso sí, no hay duda de ello. Es, pues el que se junta con bandidos y se junta con ellos, pues algo debe pasar allí, eso no es gratuito, eso sí es claro. ¿Qué otros temas te parece importante en esta actualización de la realidad colombiana, te parece importante establecer en este contacto? Bueno, hay un fenómeno que se presentó hace poco, fue la instalación de unos paneles solares en el área norte del país, en La Guajira más exactamente, dándole continuidad a un proyecto que arrancó desde el gobierno Duque en 2014 con unos molinos para brindar conseguir energía eólica. Energía que obviamente con la cantidad y el parque eólico que ha generado allí es un conflicto, porque uno sabe que esas turbinas generan un gran ruido y está generando un problema de profundizar la miseria en una zona que ya es miserable, y no es miserable por el tema de lo que hay en el subsuelo, porque es supremamente rico, en donde la Chevron está sacando gas, donde sacan carbón y pasan los millones de dólares en carbón por esa zona y por las narices de la gente que está aguantando hambre, física hambre, y vive en una situación muy compleja, aparte de eso contaminan sus mares. El señor coloca unos paneles solares diciendo que eso va a ser, mejor dicho, la panacea de la energía alternativa en el país, cuando no dice a fondo de que eso es entregado prácticamente a multinacionales, manejada por la empresa de energía de Bogotá y por una multinacional española, que eso va a generar desplazamiento en esa comunidad, porque para instalar esos paneles, pues obviamente la cantidad de terreno que tienen que abarcar es inmensa. Y esa población obviamente ha estado aislada de eso, inclusive en la intervención que al tipo no le gusta y con su ego de siempre le contesta al indígena que va a hacer una pista de un aeropuerto internacional que lo va a manejar las comunidades indígenas, cuando las comunidades indígenas no están preparadas para eso en una zona donde hay una serie de problemáticas por temas territoriales y políticos muy serios de corrupción, ¿sí? Y pues deja ese problema allá y vende eso como una gran panacea. Muestran a los indígenas ahí, la prensa local como tal, de que pues mire cómo reciben al señor presidente, pero es que los indígenas son curiosos, pero además, aparte de ser curiosos, pues también están tratando de enterarse qué es lo que está pasando. Y uno de los indígenas le dice: señor presidente, ¿esto cómo se come? créenos una universidad. Usted quiere que nosotros seamos aliados, ellos quieren una universidad. Nosotros no le vamos a pedir una bolsa de maíz por el viento o por el sol, ¿sí? Cree investigación aquí, háganos sus aliados, pero con conocimiento de causa. Entonces, uno ya se va dando cuenta hacia dónde va este gobierno y qué es lo que realmente representa y los intereses de quienes representa. Eso es supremamente grave lo que está pasando en este país. Y como te digo, con el movimiento social completamente destruido. Nadie está diciendo absolutamente nada. Hay muertes todos los días, hay masacres, y ya eso pasó a segundo plano. La gente que de una u otra forma respondía a un llamado de la izquierda en las épocas anteriores publicaba: nos están matando, nueva masacre, iban llevando la cuenta. Hoy en día eso pasó a segundo plano, porque según ellos manifestarse de esa manera es torpedear el gobierno de este señor. Es decir, este es un gobierno del completo silencio frente a todas las atrocidades que se están viniendo y que se van a venir hacia el futuro, y obviamente el fortalecimiento de la derecha, como se ha venido fortaleciendo. Sí, por supuesto que nosotros compartimos muchas cosas, nos pasan muchas cosas iguales aquí, y seguramente de otros países de América Latina podrán decir lo mismo, ¿no? Que no es para, porque sea mal de muchos, va a ser el consuelo de tontos. No nos puede desesperar, okay, pero nos, obviamente nos pone frente a la situación tal cual es. Es un momento muy complicado, y donde más que nunca se necesita organización popular, asentarse, ¿no?, en los principios, todo esto, volver a decir. Creo que ayer hablábamos esto, el nadar contra la corriente, ¿no? Muchas veces toca nadar contra la corriente, y hay que hacerlo, sin duda. Obviamente que sabemos que del otro lado, en el caso, por ejemplo, de Colombia, yo estaba viendo la embajada de Estados Unidos, que está en una arremetida impresionante en todos los países nuestros, en todos. Acá vas al planetario y hay un programa que lo ven los niños porque Estados Unidos lo pone. A cualquier cosa que vaya, Estados Unidos, gracias a Estados Unidos, se está haciendo. En Colombia lo mismo, ahora con estos ejercicios que se están haciendo, ejercicios militares, con tantos países participando, y mientras tanto siguen el encargado de negocios metido con los agricultores colombianos, que dice que transforman el sector agrícola en toda la región a través de asociaciones con agricultores estadounidenses. O sea, ellos están sembrando y sembrando continuamente, ¿no? Claro, así es. Y lo que nosotros decíamos en un principio, con el discurso de este señor, que nosotros lo supimos interpretar en un principio, cuando él decía que había que industrializar el campo solamente significa una cosa: sacar al campesino de su condición de campesino y volverlo en obrero, convertirlo en obrero agroindustrial, explotación al 100%, nada de soberanía alimentaria. Porque la agroindustria obviamente no va a cultivar comida, va a producir lo que les produzca a ellos dinero. Entonces, ese es un problema supremamente serio que estamos teniendo acá, y la gente no supo leer ni entre líneas, ni supo interpretar, y los que saben hacerlo, que están al lado del gobierno, pues se hacen los locos, porque de una u otra forma tienen salarios de 30, de 40, de 20, 15 millones de pesos, que eso les permite obviamente vivir y mejorar su condición de vida, mientras que la del pueblo sigue, por el contrario, pauperizándose. Entonces, esa es una cosa muy compleja, y como te digo, el problema es que aquí, si uno habla de eso, y si mucha gente que escuchó en alguna época se recibió de parte de ustedes un comunicado de parte de un señor que vive en Uruguay, diciendo que prácticamente uno estaba diciendo mentiras y que el gobierno de Petro sí no iba a hacer la transformación real, pero eran las condiciones como estaban dadas, y que no se podía hacer una revolución y que no sé qué cosas. Y finalmente termina uno catalogándolo y ubicándolo a uno como aliado de la derecha, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ellos. Los dos son igual de criminales, ¿sí? Unos más que otros porque son de frenteros, pero el otro, pues, soterradamente, finalmente va conduciendo al país a una hecatombe como la que venían conduciendo estos individuos poco a poco. Pero como te digo, este de un pincelazo ya lo está entregando todo, inclusive empezar a grabar los salarios de los empleados, de los obreros. Eso va a ser supremamente delicado, eso no existe hasta ahora, hasta cierto nivel de salarios, pero creo que nos van a grabar a todos para poder cubrir la deuda que él se comprometió con el Fondo Monetario de ir amortizando en intereses o ir pagando parte de ella. Eso es una cosa supremamente delicada. O sea, someter, empujar un pueblo al hambre para poder cubrir los compromisos que adquirieron unos gobiernos irresponsables, pero además de derecha para hacer sus negocios, y que lo pague el pueblo, ¿sí? Eso es supremamente delicado. Entonces, aquí lo que es que si uno dice algo, uno es de derecha, es uribista, es un agente del uribismo, pero es cuando ya se les acaba los argumentos, cuando uno les demuestra con hechos lo que está sucediendo, como no creen, porque eso es como la gente aquí es como el que no ve, o sea, se hacen los que no ven, los que no sienten, los que no oyen, ¿sí? Y cuando uno les demuestra con hechos lo que está sucediendo, entonces le dice que es que lo que pasa es que nosotros somos agentes del uribismo y de la derecha, completamente equivocados, y les hemos hecho un llamado. Oiga, mire, hermano, entonces hagamos una cosa sencilla. Hagamos un estudio, un análisis de los aportes profundos que le ha hecho el progresismo en América Latina al continente. Claro. Se quedan callados porque no, la verdad, uno no ve ningún aporte. Sí. Ningún aporte. Sí. Es un tema de toda América Latina, sin ninguna duda. Nosotros por hoy tenemos que terminar, Simón. Te agradecemos mucho por este análisis y seguimos en contacto. Muchas gracias, Ángeles. Hernán, un abrazo gigante y estamos en contacto. Saludos por allí a todos. Ok, saludos.